El acto central por el 80º aniversario de la Fundación de la Prensa Revolucionaria Samilwolgan por el presidente Kim Il-sung tuvo lugar el 30 de noviembre en la Casa Central de la Juventud de Pyongyang. Participaron Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y el personal de prensa e impresión. La fundación de la Samilwolgan por el presidente Kim Il-sung, el 1 de diciembre de 1936, durante el período de la revolución antijaponesa, fue un gran acontecimiento que se registraría con letras mayúsculas en la historia de las publicaciones del Partido Coreano y de la lucha revolucionaria del pueblo coreano, señaló el orador Kim Gi-nam y prosiguió. La noble tradición de la prensa del partido, lograda por el presidente, se heredó y desarrolló con brillantez por el dirigente Kim Jong-il. El mariscal Kim Jong-un es el gran maestro y eminente orientador de la prensa autóctona, porque aclaró la correcta vía del fortalecimiento y desarrollo de la labor de prensa del partido para el siglo nuevo y la guía con sabiduría en fiel acato a las ideas y propósitos de los grandes líderes. Todos deben abrillantar generación tras generación la tradición de la prensa del Chuche, uniéndose más compactamente en torno al mariscal Kim Jong-un, y luchar firmemente por la perfección de la construcción de la potencia socialista y la causa revolucionaria del Chuche mediante la ofensiva de la ideología revolucionaria.